como si no supieras tú lo que me has hecho. Estoy rendido junto a ti, oh qué sorpresa. Yo que esperaba ser timón y fui la presa. El enjaulado en tu prisión, pensé vivirte, utilizarte y dominarte a mi manera. Ser remo y capitán en esa entrega, cuando los dos hicimos el amor. Y me venciste, debo admitir esa verdad, aunque me duela. Apagaste la llama de mi hoguera y quedaste encendida en la pasión. Tu tierno rostro aparentando inexperiencia, me has engañado. Esa inocencia que se refleja en tu mirar fue mi presidio y mi condena. Pensé vivirte, utilizarte y dominarte a mi manera. Ser remo y capitán en esa entrega, cuando los dos hicimos el amor. Aunque me duela, apagaste la llama de mi hoguera y quedaste encendida en la valiosa entrega. Me venciste cuando nos hicimos el amor. Esa inocencia que se refleja en tu mirar fue mi presidio y mi condena. Y me venciste cuando nos hicimos el amor. Oh, qué sorpresa, yo que esperaba ser timón y fui la presa. Quedaste encendida en la pasión y me venciste.